Ya estamos en comunicación con un joven dirigente del Frente Amplio que ya ha hablado varias veces en este aire, que nos ha ilustrado con su sapiencia. Gonzalo Sivilla, es un gustazo tenerte acá con nosotros. Un gustazo, Pablito, para mí estar en comunicación con ustedes de nuevo. Bien, estás hablando desde Montevideo. Hoy voy a hablar desde Montevideo, pero el viernes este viernes 5 a las 7 de la tarde, en la Casa Patio Grande Néstor Kirchner, podrán escuchar la joven y profunda voz de Gonzalo Sivilla. Es así, Gonzalo, ¿no? Voy a estar en Buenos Aires ya a partir del día de mañana con varias actividades, algunas actividades también de prensa, reuniones con compañeros orientales que viven allá, y bueno, y vamos a culminar con esa actividad central, como bien decías, va a ser en la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, que es además una institución, un espacio que en lo personal quiero mucho, valoro mucho. Ahí hay un conjunto de compañeros que trabajan muy fuerte por la integración, que trabajan por difundir los distintos procesos latinoamericanos y discutirlos, con un enfoque además generacional, ¿no? Son jóvenes laburando por la integración latinoamericana, con el impulso también del gobierno argentino en este caso, y bueno, hacerlo en ese lugar donde de alguna manera se recogen esas luchas, esas tradiciones, y se recogen también desde una perspectiva generacional de jóvenes comprometidos con la integración, me parece que es un mensaje muy lindo. Y ahí vamos a estar con el Pacha Sánchez, que es el primer candidato a diputado del MPP, y con el compañero Oscar Andrade, que es el primer candidato a diputado de la lista 1001 del Partido Comunista, quien además es muy conocido en el Uruguay por ser el secretario general del SUNCA, claro, el Sindicato de la Construcción, que ha tenido un trabajo de masa realmente muy interesante en el último tiempo, con enormes movilizaciones, con un gran aporte a la construcción del movimiento popular acá en Uruguay, y que son dos compañeros menores de 40 años, andan ahí en ese entorno, o sea, nuevas generaciones también, al frente de sus respectivas listas en el departamento de Montevideo, y bueno, compartir en ese ámbito, en ese espacio, con el apoyo también de los compañeros argentinos que pelean por la integración y que reconocen en el proyecto del Frente Amplio el único proyecto que puede avanzar en esto. Bueno, celebrar este acto con compañeros orientales y con estos militantes y dirigentes políticos, la verdad que es una cosa muy linda, y esperemos que podamos llenar el patio de la Casa Patria Grande. Sí, va a estar notable a ver candombe, además de las voces jóvenes y profundas que problematizan la realidad como la de ustedes, Gonzalo, por lo menos es lo que yo quiero escuchar. Creo que acá hay algo importante. La campaña en Uruguay está despegando, se está instalando acá en Argentina, también en la comunidad de uruguayos. Y hay algunos que saben, o muchos uruguayos saben y son conscientes que con el frente de las cosas, o con la izquierda en Uruguay, las cosas han mejorado sustancialmente. Pero hay algunos que siguen descontentos, que quieren más. Y creo que el desafío, y por eso hacemos esta actividad, es mostrar que el canalizador de los descontentos históricamente en Uruguay es la izquierda y sigue siendo el Frente Amplio, por más que es el que está gobernando, ¿no? Y esto quizás es difícil de comunicar, pero creo que tiene que poner ahí el hincapié el Frente Amplio, Gonza, en que el canal para aquellos que están descontentos, para aquellos que están indignados, para usar una expresión, ¿no?, muy en boga en el mundo, es el Frente Amplio. El lugar para la rebeldía siempre tiene que ser la izquierda. Tal cual, Pablo, lo expresás mucho mejor de lo que lo podría haber dicho yo. Realmente la izquierda es eso, la izquierda es rebeldía, la izquierda es crítica, la izquierda es construcción, desde la crítica a lo existente, desde una crítica justamente para transformar, ¿no? Y bueno, cuando a veces tenemos las posibilidades de acceder a resortes de poder que antes no teníamos, cuando estamos en el gobierno, cuando nos institucionalizamos, cuesta a veces sincronizar ese espíritu o esa tendencia crítica de nuestra militancia y del espíritu, en definitiva, de la izquierda que anida también en nuestra sociedad, con la acción del gobierno, con el trabajo del gobierno, con la construcción desde el gobierno. Así que creo que el mensaje es tal cual vos lo planteás, ¿no? Todo lo que queda por hacer, todo lo que falta, todo, incluso aquello en lo que no hayamos hecho lo mejor, no hayamos hecho las cosas de la mejor manera, bueno, todo eso puede revertirse, puede trabajarse, puede superarse con la izquierda, nunca volviendo atrás con las opciones que nos plantea la oligarquía, que en definitiva es de eso lo que estamos hablando. O sea que sí, toda la rebeldía, todo el entusiasmo, todo el espíritu crítico, todo el espíritu constructivo, todo el espíritu de transformación está en la izquierda uruguaya, está en el Frente Amplio, está en esta herramienta, y bueno, ese mensaje con humildad, con la humildad de saber que el que hace se equivoca, que también hay cosas de las que nosotros hicimos para criticar, con esa humildad que creo que vamos a lograr sintetizar un mensaje que nos entusiasme a todos. Tú hablaste de la oligarquía recién, y en Uruguay hay oligarquía, y hay partidos que la expresan, y dentro del Partido Nacional el herrerismo históricamente ha expresado esa oligarquía. Y ahora el candidato Luis Lacalle Pou, que hasta ahora había estado bastante tranquilo hablando de que todo por la positiva y eslogan y consignas vacías, la semana pasada habló un poco más de la cuenta quizás y dijo lo que realmente piensa y habló de derogar, por ejemplo, la ley de responsabilidad penal de los empresarios que recientemente el Parlamento Uruguayo la sancionó, que no estaba de acuerdo tampoco con las 8 horas para el peón rural, que también iba a derogar la ley de la marihuana y del aborto. O sea, por la positiva muy poco, pero está diciendo lo que ya por lo menos está sacando la careta. Decir, por ejemplo, la derogación de la ley de responsabilidad penal del empresario, con lo buena que es esa ley y con los buenos resultados que ya ha mostrado, eso es algo de cuidado. Y creo que por eso el movimiento sindical de Uruguay, el PCNT, va a hacer un paro el 18, Gonzalo, corrígeme si no es así, para decirle a todo el mundo, bueno, digan expresamente y a los partidos políticos qué van a hacer, qué es lo que realmente van a hacer detrás de las consignas, qué va a pasar con asuntos claves para los obreros uruguayos, como esta ley, como también otras que van en ese sentido, ¿no? Sí, Pablito, es tal cual decís. Nosotros en la intervención anterior que tuvimos en el programa hace unas semanas, decíamos que el gran desafío era politizar esta campaña, porque hay una derecha que se encubre, que se maquilla, como siempre la derecha, pero esta vez con estrategias de marketing político, que en definitiva pasan por vaciar de contenido la discusión y reducir a un eslogan, a un jingle, a una imagen, el planteo de campaña para justamente poder, en definitiva, engatusar a la gente. También sabíamos que el candidato del Partido Nacional no se iba a poder sostener durante toda la campaña, tenido simplemente a los límites del marketing político, porque uno tiene que decir algo, en algún momento alguien te hace una pregunta, por más blindaje mediático que tengas, alguien te hace una pregunta, alguien te confronta con un problema, con una situación, y vas a tener que responder. Y bueno, eso fue lo que pasó en los últimos días. Ya habíamos tenido alguna situación similar cuando se le preguntó sobre el tema de los derechos humanos, de la verdad y la justicia, y él planteó que había que suspender la búsqueda de restos de desaparecidos y después tuvo que salir a desdecirse. Bueno, y esta vez le pasó lo mismo, ¿no? Se fue de boca porque, bueno, muestra la hilacha, muestra realmente lo que piensa, lo que es, lo que representa, que son los intereses oligárquicos de los que hablábamos, y después tiene que salir con un comunicado su fuerza política o algún otro referente a decir, bueno, en realidad no se quiso decir eso, no era tan así, era otra cosa la que quería el candidato sostener. Pero hay dos o tres cuestiones muy claras. La primera, la que vos marcabas, sobre la ley de responsabilidad penal empresarial. La ley de responsabilidad penal empresarial, justamente impulsada muy fuertemente por el SUNCA, el Sindicato de la Construcción que yo mencionaba antes, encabezado por el compañero Oscar Andrade, con grandes movilizaciones en la calle. Esa ley fue votada hace pocos meses por el Parlamento Uruguayo con los votos exclusivamente del Frente Amplio, y es una ley que penaliza a los empresarios que negligentemente no velan por la seguridad de los trabajadores en las obras de construcción. Esa ley ha sido muy exitosa. Desde que está aprobada, los siniestros laborales, los accidentes laborales se redujeron notoriamente. Hubo 2.500 aproximadamente accidentes laborales menos por la presencia de esta ley, o coincidentemente con la aprobación de esta ley. Sin embargo, no hay ningún empresario preso, que era lo que se decía, ¿no? Bueno, van a desfilar por los juzgados, van a meter presos a todos los empresarios, porque es una especie de revancha de clase, yo qué sé. No hay ningún empresario preso, pero funcionó como dispositivo preventivo para que algunos que no se preocupaban por la seguridad de los trabajadores, ahora se preocupen por el miedo justamente a tener que enfrentar un proceso penal, ¿no? Sí, sí. Esa ley que dio esos resultados, que solo ha tenido consecuencias positivas, el candidato del Partido Nacional, que obviamente no la votó, sale a decir ahora que la derogaría, ¿no? Porque él dice que quiere restituir el equilibrio a favor de los empresarios. Claro, como que la sociedad estuviera desequilibrada a favor de los trabajadores. Una cosa francamente insólita, ¿no? Lo mismo en relación a la ley de 8 horas para los peones rurales, trabajadores que demoraron prácticamente un siglo en conquistar lo que otros trabajadores conquistaron mucho tiempo atrás. Sí, él dice, en realidad, las condiciones del trabajo rural son otras, el trabajo rural es de sol a sol, por tanto, ese régimen no es un régimen adecuado. Después salieron a desmentirlo, dijeron, no, pero el Partido Nacional en realidad la votó. La calle no la votó porque la calle tiene otra costumbre, que es que no va a trabajar. O sea, claro, no es solamente que vota negativamente las leyes que propone el Frente Amplio para avanzar en derechos, para avanzar en democracia. Además se ausenta del Parlamento, no va, no concurre, la mitad de las sesiones parlamentarias no fue, entonces lo que no votó en contra, dice y llanamente no le votó porque no estaba, ¿no? Claro. Pero bueno, él no estuvo, no la votó, hubo sí votos del Partido Nacional para esta ley, pero ahora él, el candidato, también la cuestiona. Y así varias cosas que denotan la concepción de clase, digamos, que está detrás de ese planteo maquillado de campaña. Bien, Gonzalo Sibila, te propongo hacer un breve cortecito para volver y ya cerrar tu participación en Crece del Pie, porque nos quedan un par de temitas en el tintero que me gustaría conversar contigo. Regresamos al aire, acá estamos en vivo haciendo Crece desde el Pie, estamos en línea con Gonzalo Sibila, joven dirigente del Frente Amplio, primer candidato a diputado por el Partido Socialista en Montevideo. Gonzalo habló primero que el viernes va a estar acá, en Argentina, en la Casa Patria Grande Néstor Kirchner, a las 19 horas, hablando sobre la integración y sobre la necesaria ida a votar de los uruguayos que están acá y sobre la gran, en realidad, sobre lo importante de la herramienta Frente Amplio que revalide la elección en octubre. Habíamos hablado de varias cosas ya con Gonzalo antes de la pausa. Hablamos del Partido Nacional, de su candidato, que expresa los intereses de la oligarquía, que hizo la plancha un tiempo sin politizarse, pero la semana pasada empezó a tener yerros, o mejor dicho, empezó a decir lo que realmente pensaba y lo que iba a hacer. Hablamos también de la importancia de que el Frente como herramienta sigue viva. El Frente no es la Concertación, esto no es Frei en el 2010 contra Piñera. El Frente es una fuerza con una gran capacidad propositiva y es una fuerza joven que tiene lugar para los indignados, tiene lugar para los rebeldes. La rebeldía en Uruguay es el Frente Amplio. Y creo que la campaña está mostrando eso ahora. Y el viernes va a quedar plasmado eso en la Casa Patria Grande de Néstor Kirchner. Van a ver que los dirigentes frenteamplistas que vienen son jóvenes, rebeldes, que cuestionan la realidad y que son jóvenes no solamente de edad, sino también algo mucho más importante, que es de ideas y de capacidad de hacer propuestas. Por ejemplo, este joven que tenemos en línea estuvo reunido, estamos acá con Roberto Sabán, también de Fogón en Fogón. Te saludo, Roberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo, un gusto tenerte en la línea. ¿Cómo estás, Roberto? Un gustazo. Y gran compañero, Roberto. Sin duda. Este joven que tenemos en línea, Roberto, en la semana pasada estuvo que hablar con Rodríguez Zapatero, que fue, lideró la crisis del PSOE, digamos, la última que tuvo, que se inmoló políticamente, que terminó haciendo medidas de un ajuste fiscal sanguinario que sembraron de desocupación a España. Esto es, hizo un gobierno presuntamente de izquierda, pero que se confundió con uno de derecha. Y eso es lo peor que le puede pasar a la izquierda, que la gente no se dé cuenta si las medidas son de izquierda o de derecha. ¿Y qué, cómo fue ese encuentro con Zapatero? ¿Qué fue lo que el Partido Socialista Uruguay, que integrante del Frente Amplio, por medio de tu voz también, Gonzalo, le transmitió a Zapatero? Bueno, fue un encuentro propiciado orgánicamente por la dirección del partido. Participamos de ese encuentro en la Casa del Pueblo del Partido Socialista, cuatro compañeros, el secretario general del partido, el compañero Cerú Pardiñas, el secretario de Relaciones Internacionales del partido, Lalo Fernández, el secretario general de la Juventud Socialista, Martín de León, y yo, en mi condición de integrante de la Dirección Nacional del partido, de secretario político de Montevideo y de primer candidato a diputado también por Montevideo. Y bueno, fue una reunión tensa, donde en realidad se le planteó con mucha claridad a Rodríguez Zapatero que su visita a Uruguay, invitado por la expresión más reaccionaria de la derecha uruguaya, que se corporiza, digamos, en Bordaberry y su candidato a vicepresidente, en esta fundación que se llama Propuestas, Fundapro, que lo invita a hablar de seguridad en el medio de la campaña electoral, era realmente algo que nosotros considerábamos inaceptable, que había venido en definitiva a jugar a favor de la derecha en una campaña, cosa que nosotros nunca se nos hubiera ocurrido hacer entrometiéndonos en una campaña en España. Claro. Él ahí dio una serie de razones que obviamente no nos conformaron, ¿no? Señalando que él venía a defender las políticas de su gobierno, que él no venía a incidir en la campaña electoral uruguaya, lo cual yo personalmente le dije, quiero que sepas que acá en el Uruguay a nadie le importa cuáles fueron las políticas de seguridad de tu gobierno, en un momento en que estamos discutiendo cuál va a ser el futuro del país, en plena encrucijada electoral, donde venís a sacarte una foto con lo peor de la derecha uruguaya, sí, sí. Incidiendo en la campaña. Entonces, así como tú generaste un hecho político, nosotros también tenemos la necesidad de decirle a la sociedad que no tenemos nada que ver con esto y que repudiamos lo que viniste a hacer al Uruguay. Así que bueno, en esos términos fue, en términos muy muy duros, ¿no? La conversación con Rodríguez Zapatero. Bueno, a mí me tocó declarar en primer lugar en una conferencia de prensa que se desarrolló después. Tuve que salir además un ratito antes de la reunión porque justamente me iba a una actividad en la periferia de Montevideo por el no a la baja. El no a la baja es la propuesta que nosotros estamos planteando en la sociedad en relación a no permitir que se baje la edad de imputabilidad penal a los 16 años, como está planteando la derecha, que invitó a Rodríguez Zapatero a hablar de seguridad en Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, yo me tenía que ir justamente por los motivos contrarios a la visita de Rodríguez Zapatero en Uruguay. Bueno, en una conferencia de prensa declaré esto mismo, que tuve la oportunidad de decírselo en la cara, que Rodríguez Zapatero había venido a hacer el juego a la derecha, que era realmente lamentable que si no tenía espacio para hacer política en España, viniera a hacer política a Uruguay, acercándose a estas posiciones, independientemente de lo que dijera, ¿no? Porque él, lo otro que decía es, bueno, yo no apoyé nunca la propuesta de la baja, ni mis políticas van por un lugar totalmente distinto. Bueno, el hecho político lo generó igual. Y bueno, lo rematé con una frase que fue la que repercutió al otro día en los medios. Dije, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, dedícate a lo que tenés que hacer, andá a hacer política a tu país. Nosotros ya estamos grandes, no necesitamos que nos vengan a dar cátedra. Y por otra parte, la verdad que una cátedra elegiríamos a otro para pedirse bastante poco valiosa a esta altura, ¿no? Sí, Gonzalo, creo que bueno, coincido 100%. Lo que hizo Zapatero en su gobierno además mostró una miopía política total y terrible, porque terminó siendo lo que el Fondo Monetario y Alemania, Merkel, le decían, y sembró de hambre y desocupación a España. Y hacer eso desde una concepción de izquierda creo que es imperdonable. Y todavía después ir en medio de una campaña a fomentar la idea del no a la baja, invitado por la fundación de Pedro Bordaberry, la verdad que mete más miedo aún. Un personaje ya a esta altura nefasto, Rodríguez Zapatero. Y a mí me llenó de orgullo que el Partido Socialista de Uruguay tuviera la capacidad y la valentía y la claridad como para expresarlo. Y más aún que lo haya hecho por por medio tuyo, Gonzalo, porque, bueno, encarnas todo lo contrario a lo que Zapatero dice. Gonzalo Sibila, para ir cerrando, el viernes 19, a las 19 horas estás acá en la Casa Patria Grande. Y acá Roberto te quiere hacer la última pregunta, Roberto. Gonzalo, hace pocos días Tabaré Vázquez hizo una presentación sobre algunas de sus propuestas en investigación y el desarrollo tecnológico. Y hubo una de las propuestas que me interesó, que tenía que ver con una tarjeta inteligente que los estudiantes en el futuro gobierno del tercer frente, del tercer gobierno del frente, van a tener. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata? Bueno, mira, esa propuesta se desarrolló en el marco de una conferencia que está bueno escucharla con detenimiento porque realmente fue interesantísima, Roberto, sobre el papel de la investigación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país. Creo que el desarrollo de la inteligencia, y en este caso de la inteligencia informática aplicada justamente al desarrollo nacional, es una de las claves para los países también periféricos del mundo, ¿no? En el agregado de ese tipo de valor, que es valor conocimiento, nosotros tenemos un diferencial que tenemos que trabajar, porque eso es lo que nos coloca también en posibilidades de generar un verdadero desarrollo. En ese sentido, esta propuesta, como otras propuestas que se esbozaron allí y que se van a ir profundizando también a lo largo de la campaña, son propuestas que tienen que ver con la llegada de la tecnología, de las herramientas tecnológicas en servicios concretos y en situaciones de la vida cotidiana también de las personas, que permitan que no sean solamente aplicaciones genéricas o aplicaciones a determinados estratos de la producción, sino que también sirvan al mejoramiento de la vida cotidiana de la gente. De alguna manera, se planteó en una instancia anterior la difusión de tablets y computadoras para adultos mayores, con aplicaciones vinculadas al cuidado, como botones de pánico, etcétera, para poder incluso preservarse frente a situaciones de enfermedad, etcétera, y así otras medidas como la medida del gobierno electrónico. Todo esto fue planteado en el día de ayer, y va en línea del desarrollo de un país más inteligente, más moderno, con un agregado fuerte de valor, conocimiento y de tecnología a su producción y a la vida cotidiana de las personas, en el acceso más democrático también a servicios que puedan ser ágiles y realmente útiles para todos, ¿no? Esto lo enmarco en esto, Roberto, porque la tecnología se puede usar para distintos fines, ¿sí? Todos nosotros lo sabemos. Y uno puede estar inspirado en una concepción democrática para el desarrollo de herramientas tecnológicas, o puede estar inspirado en una concepción elitista, como en todo en la política, ¿no? Y bueno, la concepción democratizadora implica en este caso la aplicación de herramientas tecnológicas al mejoramiento de la vida cotidiana de los trabajadores, de las trabajadoras, de los estudiantes, y de eso se trata en definitiva esto, que es mucho más que una medida, ¿no? Es una integralidad de medidas y recomiendo especialmente escuchar la conferencia del día de ayer. Bien, Gonzalo. Buenísimo. La verdad que yo estoy esperando ansiosamente la llegada del viernes porque tengo varias preguntas y una de las que más me sale de la vaina es el tema educativo. ¿Qué va a pasar con la educación? Y vos sos un especialista en la cosa y esas son unas preguntas importantes para este viernes para poder escucharte. Sí, marcar que además el viernes, Roberto, la instancia va a ser horizontal también. Se va a poder hablar cara a cara con los candidatos, preguntarles, cuestionarlos. Esto es para debatir, para pensar, para discutir y para escuchar también, que es clave. Escuchar, eso es importantísimo, ¿no? Por algo tenemos dos orejas y una boca sola. Creo que acá un general importante decía eso. Bien, Gonzalo Sibila, joven y importantísimo dirigente del Frente Amplio Oriental. Gracias por haber enriquecido Creces del Pie. Nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes, gracias también por la invitación esta que desarrollan con De Fogón en Fogón a la actividad del viernes. Vamos a estar desplegando esa agenda ya con los compatriotas que están en Argentina y que son un pedazo de esta patria que en definitiva somos una y la misma cosa, ¿no? Esa es la también la gran pelea que tenemos que dar. Saludo a la barra de Fogón Espogón también. Muchas gracias. Gonzalo, nos vamos escuchando porque hay alguien acá que quiere hablar también y se llama Víctor Jara, que le quiere decir a Zapatero que no es ni chicha ni limonada.